Muy buenas, este es el resumen de InfoCatólica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana, Monseñor Bernard Feley, superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, se refería, durante una homilía, a los diálogos doctrinales que están sosteniendo los lefebristas con la Santa Sede. Feley asegura que el terremoto ha sacudido a la Iglesia desde sus cimientos. Para el obispo, el fruto de las discusiones, hablando humanamente, no lo ve. Pero cuando hablamos de la Iglesia, dijo Feley, no hablamos humanamente, sino de una realidad sobrenatural. Además, el político italiano provida Luca Volonté obtuvo la presidencia del Partido Popular Europeo en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa la semana pasada, tras derrotar al candidato francés Jean-Claude Mignon, quien tuvo un segundo lugar y contó con el apoyo de los miembros de tendencia socioliberal. El lunes abríamos las noticias de InfoCatólica con información acerca de las supuestas apariciones de la Virgen en el Escorial. El arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela, ha autorizado a sacerdotes y religiosas a participar en la procesión y el rosario de Prado Nuevo, en la localidad madrileña del Escorial, lugar en el que la vidente Amparo Cuevas asegura que se le apareció la Virgen. Y nos vamos de Madrid hasta Haití. Cada vez es más la ayuda que va llegando a ese país. La red Cáritas ha fletado desde México 6 buques que transportan 15.000 toneladas de alimentos, agua potable y suministros médicos que se van a distribuir inmediatamente entre los damnificados. El martes se pedía la retirada del Cristo de Monteagudo por ir contra la confesionalidad del Estado, una demanda presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho, que se ha topado con el rechazo del pueblo. La estatua, construida en 1951, pasó a ser parte del patrimonio del Estado hace un año y los demandantes consideran que se lo identifica con el credo católico. El miércoles comprobábamos cómo el Pleno del Parlamento Europeo ha reclamado que se garantice a las mujeres un acceso fácil a la anticoncepción y al aborto, con el fin de que tengan el control sobre sus derechos sexuales y reproductivos. La petición de los eurodiputados está recogida en un informe sobre la igualdad de sexos, aprobado con 381 votos a favor, 253 en contra y 31 abstenciones. Por otra parte, su santidad Benedicto XVI quiere que se mejore la formación de los novios de cara al matrimonio. Con este motivo, el Pontificio Consejo para la Familia está elaborando un manual para la preparación de los novios al sacramento nupcial. El jueves, el obispo de Ciudad Real, Monseñor Antonio Algora, consideraba en Vida Nueva que la existencia de privilegios injustificados que favorecen a diputados y otros cargos del Estado humilla a las personas en situación precaria. La contestación del PSOE no se hacía esperar, ya que el diputado de esa formación por Ciudad Real, Fernando Moraleda, consideraba que las declaraciones del obispo son impropias de un representante eclesiástico como Algora y que alejan a los ciudadanos de la democracia. Moraleda, eso sí, no hizo comentario alguno sobre su sueldo o el de sus colegas. Y finalmente, el viernes asistimos impotentes a dos sacrilegios. El primero, la exposición blasfema de un autodenominado artista, Fernando Baena, en la que Jesús aparece como gay y San José como un camello. La muestra es subvencionada por la Universidad de Granada. En segundo lugar, el blog Fides et Ratio de Isaac García Espósito difunde las imágenes de la comunión sacrílega del presidente costarricense Otto Guevara, divorciado, cuya novia actual le habría llevado un pedazo de la sagrada forma con la que comulgó para colocarla en su camisa. Ya ha habido un comunicado por parte del arzobispado de San José, pero los ánimos siguen caldeados. Su información en infocatólica.com.